rápidamente, éxito grande. En 1998 surge este tema. 1999 se pone, bueno, pues en los primeros lugares de popularidad. En el 2000 únicamente se reafirma. Es usted casado y le pegan láser. Yeah. aplausos. Bueno, pues en esta noche por aquí compartiendo con ustedes esta gran velada sensacional por aquí en Estación Tanceme, en el municipio de Osulbama. Bueno, pues enhorabuena, amigos que nos visitan también por allá desde el poblado Nuevo Chicayán. Bueno, pues sean bienvenidos, la gente que viene por allá. Bueno, pues desde Pánuco, Veracruz, también en esta noche nos acompañan amigos de Mascareñas. A ver, ¿dónde está la raza de Mascareñas, hombre? A ver, por ahí no se ve la raza de Mascareñas. Saludos cordiales, amigos del Rancho El Manantial, también en esta noche presentes. Bueno, pues qué bien que nos estén acompañando. Avanzamos inmediatamente, por ahí tenemos saluditos. La voz de mi compadre Isaías, por ahí el chavo de la guitarra. Adelante, compadre. Así es, Marcos, por aquí tenemos los saludos, los reportes que llegan por aquí a estos micrófonos de Grupo Láser. Vamos a pasar por aquí el saludo, dice por aquí. Saludo para las señoritas Yuri, Adalys, Nayeli, Yuli, Ana Isabel, de parte de unos amigos. Claro que sí, el saludo para toda la gente bonita que por aquí se encuentra ya bailando en esta noche, para todas las parejitas que se encuentran bailando. El saludo para toda la gente bonita y el saludo en la voz por ahí de mi compadre. ¡Adelante, compadre!